Hace unos años, cuando estaba en Argentina, antes de ser misionero, una de las cosas que me gustaba mucho era ir a ver los partidos de fútbol a los estadios, esos partidos donde hay muchísima gente. Y me gustaba muchísimo porque especialmente un momento que es el momento de la entrada, cuando entra el equipo a la cancha, que bueno, toda la tribuna, todos los fans, digamos, del equipo, cantan y tiran papeles y alientan, aplauden. Y uno puede ver cómo el equipo, como que los jugadores, como que toman más entusiasmo, ¿no? Yo siempre pensaba cuando estaba ahí, qué envidia, ¿no? Porque miran cómo empiezan los jugadores de fútbol su día de trabajo, ¿no? Con este estadio, gente que te aplaude, gente que canta tu nombre. Y bueno, yo pensaba ahí, yo trabajaba en una compañía y decía, bueno, no tengo esa tribuna yo, ¿eh? En el día cuando empiezo mi día de trabajo. Imagínate llegar a la construcción donde trabajas y que llegues y hay un estadio ahí para ti, una tribuna que te dice, ánimo, ¿eh? Hoy te va a ir bien, ¿eh? O vas a una casa a trabajar, a cortar un jardín y llegar y que tenga todo un estadio así, 10.000 personas y te aplaudan y... qué bueno que llegaste y te tienen los papelitos ahí. ¿Cómo empezarías el trabajo con más entusiasmo, ¿no? Con ese aliento, con esa fuerza de que hay alguien que te está diciendo ánimo, adelante, hoy tiene que ser un buen día? Y para una persona de fe, esto que parece así como una cosa rara, es verdad. Más verdad que el estadio, ¿no? Para una persona de fe, tenemos gente en el cielo, personas que nos están alentando y están interesadas en que nos vaya bien día a día. O sea, cuando tú vas a trabajar, cuando tú te levantas, es muy importante saber que Dios ya está desde la mañana diciéndote a ti, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Virgen, los santos, todos están diciendo ánimo, adelante. Hoy tiene que ser un gran día, hoy tienes que dar fruto. No puedes vivir en esa como tibieza, como si nada pasara. No, ánimo, adelante, hoy tiene que ser un gran día. Hoy tiene que ser un día de conversión, un día de fuerza. Para un hombre de fe, él sabe y aprende a experimentar, para una persona de fe, ese aliento y esa expectativa amorosa de Dios. Es como una presión de amor. Como una tribuna de fútbol. Digamos, si el equipo pierde, empiezan a cantar más fuerte, diciendo, vamos a dar vuelta el partido. Lo mismo pasa con Dios. Él quiere que tú ganes los partidos de todos los días. Que te vaya bien y espera frutos. En la palabra de hoy, Jesús le dice a los judíos y les reprocha, mi Padre ha venido a buscar frutos a esta viña, a la casa de Israel, al pueblo que tanto formó, lo dice en esta palabra, y ha encontrado, en vez de frutos de amor, ha encontrado violencia, indiferencia, ingratitud, y al punto que les dice, ¿no? El reino de Dios se les será quitado. Y también esta palabra no es para los judíos solamente, sino que es para nosotros. Dios espera con mucha fuerza, diariamente, que nos vaya bien y que demos fruto. Ese es el objetivo. Esta palabra es para despertarnos y saber que Dios quiere que cambiemos de vida, que seamos una vida de fe. ¿Cuál es el fruto que viene a buscar Dios Padre a tu alma? ¿Cuál es el fruto que viene a buscar día y día Dios en tu vida, en mi vida? ¿Cuál es? Bueno, muchos. Podríamos decir paz, bendición, como dice San Pablo, magnanimidad, amor. Voy a hablar solamente de uno, que es el más fundamental, el fruto que más quiere ver Dios Padre. Y se lo dijo Jesús a Santa Catalina de Siena, yo lo que busco en las personas es amor y afecto por mi Hijo Jesús. Dios Padre, todos los días, cuando te dice ánimo, este día tiene que ser mejor, ¿qué te está diciendo? Dice, hoy quiero que ames a mi Hijo, a Jesús, quiero que lo ames. Hoy quiero que lo ames, hoy vengo a buscar eso. Ese es el fruto que quiere Dios Padre para ti. Ese es el fruto que le puedes dar a Dios. y que se va a poner contento Dios Padre si encuentra en tu corazón amor y afecto por Jesús. Y una cosa que me parece es importante también es saber que Dios no necesita ese fruto, ¿no? No es como un patrón malo que está ahí diciendo, a ver, ¿cuándo me van a traer mis frutos, no? Es el hombre es así, pero Dios no es así. Dios no necesita nuestro fruto. Él tiene todo. Pero es por ti y por los que te quieren, que están cerca tuyo, que Él quiere pedirte que dé fruto. Como un padre quiere que sus hijos den fruto, si no se pone triste. Bueno, Dios Padre también. La gloria de mi Padre, dice Jesús, es que ustedes den fruto abundante, mucho, muchísimo, no poco. La gloria del Padre es que tú tengas mucho amor por Jesús, mucho, muchísimo, abundante. Y eso es lo que Él viene a buscar día a día a día, en tu vida, en mi vida. Voy a dar tres consejos para dar fruto, mejor fruto. Por ahí tú en este momento dices, bueno, yo no siento ese amor por Jesús. No lo siento, no. Bueno, ¿cómo hacer para que demos más fruto y que el Padre, Dios Padre, se alegre más? ¿Cómo hacer? Bueno, hay muchos consejos, voy a dar tres. El primer consejo, fíjense que en la palabra de hoy dice que es una viña. La viña hace jugo de uva. Y el jugo de uva se usa para el vino. Dios Padre nos pide diariamente el vino de nuestra vida. Dice, dame vino. Y por eso en la misa tenemos el ofertorio que se presenta el vino. Todas las misas presentamos a Dios Padre ese fruto que está buscando. Le decimos, acá está el vino. ¿Y qué significa ese vino que viene de atrás? Es el trabajo que hicimos en la semana. Hay problemas con clientes o problemas con patrones o hay problemas en la familia. Le presento a Dios el vino y le digo, acá está lo que hice, mejor o peor. Y eso al Padre le gusta, a Dios Padre le gusta. Ese es el primer fruto que viene a buscar, tu trabajo. Por eso en el momento del ofertorio, que es la colecta, es importante estar atento, no perder la atención ahí. O poner las manos así, o ofrecer lo que hiciste en la semana y que no se pase ese momento. Porque si se pasa ese momento y no lo ofreciste, te perdiste un momento importante de la misa, que es el momento donde traes todo tu trabajo de la semana, los problemas y las bendiciones. Y Él las transforma después en el cuerpo y la sangre de Jesús. Poderosísimo. Entonces, primera cosa, ofrecer y también ser generoso en la colecta, obviamente, para la gloria de Dios, no para la iglesia, digamos, por las personas, para la gloria de Dios. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, para crecer en fruto. La palabra, fíjense, los que tienen el librito ahí, dice, a mi hijo, dice el Padre, lo van a respetar. Les voy a enviar a mi hijo. Para que tú des ese amor, miren qué increíble esto, ¿no? Él pide afecto y amor por Jesús y ¿qué hace en la misa? Te lo envía. Es como un padre que te da a su hijo $5 para que después lo ponga, ¿no? Es como que él te da lo mismo que le tienes que dar. Él te da en cada misa lo que tú tienes que dar, devolverle a él. Y dice, fíjense qué fuerte esta palabra. El padre dice, van a respetar a mi hijo. En la comunión de hoy los invito a comulgar con fervor, comulgar con amor. Decir, gracias, estoy no solamente respeto, Padre, a tu hijo, sino que en esta comunión lo amo, lo quiero a Jesús. Esta comunión voy a dar fruto, la voy a hacer con todo mi corazón. Y si haces la comunión con el corazón, oras a Jesús con amor, ya estás dando ese fruto que Dios viene a buscar. Entonces, el primer consejo, hacer bien el ofertorio. Cuando traemos el vino, ofrecer todo. Y el segundo consejo es comulgar con fervor. Gracias, Jesús, por estar acá. El cura de Ars, fíjense qué bonitas estas palabras, dice, cuando hemos comulgado, si alguien nos dijera, ¿qué te llevas a tu casa? Yo podría responder, y respondo, me llevo el cielo. Miren qué bonito. Comulgué, ¿qué me llevo a mi casa ahora? Me llevo el cielo. Es un gran regalo de Dios. Y tercer consejo breve. Es muy importante para dar fruto sentir el aliento de Dios. Sentirlo. Decir, Jesús, quiero sentir que me alientas diariamente. Dios Padre, como digo, es todos los días como esa tribuna que te dice, ánimo, adelante, estoy contigo, no estoy en contra tuyo. Estoy contigo, quiero que ganes. Y les leo esta palabra que es tan bonita, ¿no? Que a mí me ayuda. En Isaías 41 dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi mano derecha justiciera. Fíjense qué fuerte esa palabra. Y una más que también me gusta mucho. Josué 1 dice, no temas ni te desmayes. Yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Le pedimos a Dios en esta misa este regalo de dar fruto, comulgar bien, ofrecer bien y sentir ese aliento de Dios para dar fruto de amor por Jesús.